Seguimos con Hora Libre y bueno, como habíamos hablado al principio del programa, íbamos a estar tratando uno de los temas del día que tiene que ver con los artistas callejeros, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en relación a una resolución que se publicó el viernes pasado en el Boletín Oficial, que en vez de ordenar, acompañar y mejorar la situación de los artistas callejeros, me parece que tiende a empeorar, pero para hablar de ello estamos en comunicación vía Meet con Germán Welchi del Frente de Artistas Ambulantes Organizados. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigues, ¿cómo les va? Bien, bien. Una alegría estar a verlos, pero no es una alegría el motivo, realmente. ¿Querés contarnos un poco de qué va esta? Es una resolución, ¿no?, que publicaron la semana pasada en el Boletín Oficial. Exacto, es una resolución del Poder Ejecutivo. Nos enteramos la semana pasada, lo veníamos sospechando, hace más o menos 2 semanas, yo había estado hablando con nuestra interlocutora en el Ministerio de Cultura, y me extrañó que en un momento nos pidió una reunión presencial para hablar a calzón quitado, a lo que le respondí, bueno, de hecho yo esa misma semana y 2 semanas antes le mandé unos mensajes incendiarios y tuve una charla bastante potente porque venían echando artistas de la Comuna 6, discriminándolos, no solo echándolos, sino discriminándolos, ahora les contaré, pero bueno, en medio de de eso, así podemos hablar y decirnos todo. Nosotros te decimos siempre todo, no nos guardamos ni una palabra. Bueno, y en la reunión arrancó un poco con titubeos, porque era claro que no encontraban la forma de mencionar la palabra permiso, porque sabían que cuando la dijeron nos íbamos a prender fuego, que fue lo que sucedió en la reunión. Y bueno, ahí empezaron a dar vueltas. Miren, ustedes van a, por fin, después de tantos años, logramos que ustedes puedan llegar a tener un aval frente a las comunas, frente a los placeros, a las placeras, a la policía que viene a sacarlos, ustedes van a poder tener ahora un papel que se va a tener que tramitar. ¿Qué nos querés decir, Carla? ¿Nos querés decir algo? Bueno, sí, es que tienen que tramitar un permiso. Fue lo último que dijo. Fue lo último que dijo, pero literalmente. Se pudrió feo. Nosotros tenemos, mantenemos la corrección que es necesaria para moverse dentro de ciertos ámbitos políticos y nos movemos dentro del más respeto, pero acá voló todo por los aires. Y la verdad que yo empecé a los gritos, literalmente a los gritos. Los reputié, básicamente. Germán, un ocupado, ¿no? Sí. No, decirle a quienes nos están escuchando, cuando Germán habla de cómo se exacerbaron luego de que plantearan esta situación de los permisos, es que desde hace ya más de 10 años, 15 años, que se viene trabajando para que haya un registro y una demarcación a conciencia y con la voz de los artistas callejeros de los espacios de trabajo. El permiso termina siendo una situación restrictiva y excluyente, más que inclusiva, ¿no? Pero bueno, ahí viene la reacción o el malestar ante esta propuesta y bueno, y esta ejecución que han hecho, ¿no? Claro, sí, no es que saltamos así porque somos unos dementes, y fundamentalmente durante los últimos 5 años habíamos logrado figura de permiso hablando con ellos, justamente, darles, en realidad primero a establecer un buen diálogo, una mesa de diálogo, donde contamos cómo trabajamos, les explicamos lo que es el arte callejero, qué es lo que hacemos, la importancia de la itinerancia, uno de los pilares fundamentales del arte callejero en sí mismo. Y durante los últimos 5 años eliminamos la figura de permiso y la suplantamos por la de un registro no excluyente. Por eso, después de estos 5 años, que en esta reunión del viernes pasado nos vengan a decir que salió una resolución del Poder Ejecutivo que le otorga más competencia competencias. Lo cual no nos parece mal que le otorguen más competencias a las comunas. Las comunas son las que están más cerca de las problemáticas de los barrios, las comunas están más cerca de los vecinos. Eso tiene su lógica, incluso lo habíamos hablado. Ellos nos habían dicho que estaban con la idea de descentralizar y otorgarle más poder a las comunas, pero jamás nos dijeron nada sobre el permiso, le dieron un registro. Claro. Que, es decir, los artistas callejeros entráramos, la puerta de entrada fuera el Ministerio de Cultura, Ministerio de Cultura iba a tener toda esa información, la de todos los artistas, y las comunas, cuando nosotros fuéramos a trabajar ahí, solamente tenían que mirar en el registro. Pero nunca se había, además está decir que jamás nadie nos había mencionado en estos últimos 5 años el concepto de registro. Bueno, pero esto genera, además de ser torpe, ineficiente, estúpido, no encuentro palabras diplomáticas para hablar de esto, es una putada, es una hija putada realmente. Yendo a lo práctico, a lo concreto, en este momento, además, perdón, un paréntesis, hoy tuvimos una reunión con los comuneros que nos apoyan, tenemos varios comuneros en casi todas las comunas, menos en la 2 que es Recoleta, tenemos comuneres amigues que nos bancan, que están de nuestro lado, que apoyan el arte callejero, etcétera. Hoy tuvimos una reunión como con 10 o 12 comunas, entre las clientes de la Comuna 4, Nacho Álvarez, que nos bajó más información. Entre tantas cosas nos dijo que el poder de otorgar o no, o de negar un permiso, queda a discreción del presidente de la comuna. Es decir, hablamos cinco Tremendo. años con el Ministerio de Cultura para explicarles lo que hacemos, nuestra actividad, armar una mesa de diálogo, etcétera, para ahora tener que depender de un presidente de una comuna que no tiene idea de cultura, ni le interesa, ni la cultura independiente, ni nada. Dependemos de la decisión del presidente de una comuna. No, Sí, Maxi, por favor. te quería preguntar con respecto a esto que venía leyendo sobre lo que pasa con las comunas. Aparte de todo el contexto en el que se da esto y estos últimos 5 años, lo que bien explicabas, digo, ahora cada presidente de cada comuna va a tener potestad de decisión y los artistas callejeros van a tener que ir comuna por comuna solicitando permisos, porque no van a poder tener un Exacto. permiso universal que le permita moverse tranquilamente por la ciudad de Buenos Aires, entiendo. Exacto. Nosotros se lo exigimos a los gritos en la reunión, porque fue una de las primeras cosas que se me vino a la cabeza. Pero vamos a tener que pedir 15 permisos, pero les falla la cabeza. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Qué parte no entendieron de estos últimos 5 años en los que hablamos? No les da la cabeza realmente. 15 permisos. Bueno, y hoy nos lo confirmó el presidente de la Comuna 4, que tuvieron reunión con Espacio Público y les dijeron, en efecto, que tenemos que pedir un permiso por cada comuna. No, que encima Más digo, estúpido sigue. claro, digo, bueno, una de las cuestiones de esto de la itinerancia tiene que ver con que, bueno, uno va buscando renovar su público y a veces se permite buscar diferentes espacios públicos, plazas peatonales, que hay varias en la ciudad, en los barrios, y entonces, bueno, esa necesidad de poder transitar, nada, va a ser complicadísima en este contexto. Complicadísima, por supuesto, porque justamente la itinerancia es uno de los pilares del arte callejero. 5 años estuvimos hablando de este tema, como para que salgan con esto. Entonces, de todas formas, eso fue lo primero que les dijimos. Nosotros tenemos que hacer, en el peor de los casos, en realidad les dijimos que rechazamos enfáticamente la resolución, permiso y todo. Y la verdad es que la mesa de diálogo voló por los aires. Yo se los dije así literalmente. Esta mesa de diálogo voló por los aires. No tenemos nada más que hablar. Así No, todos nos siguen llamando, etcétera. no, Perdón, Nati. hola Germán, no, todo bien. Hola. Qué ridículo todo lo que escuchamos, ¿no? Porque de mínimo, ¿no? Para arrancar, uno dice ridículo. Sí. Pero digo, yo pienso, ¿no? Tanto que les gusta, sobre todo, bueno, hablando del gobierno de Larreta, digo, en Barcelona, vos vas a Barcelona no sé, el arte en la calle es una de las insignias de ese lugar. Entonces, digo, si Si tanto se quieren parecer a Europa, si tanto quieren moldear a Buenos Aires como eso, ¿por qué no aggiornarse, no? ¿Por qué no con un, digamos, con un código QR, chicos, en el celular? Digo, ahora hay aplicaciones en las que... Claro. Y simplificás todo por ahí. Digo, si ellos lo saben hacer, o sea, se quieren hacer, ¿no? Digo, por ahí, si razonamos juntos, digo, esta cuestión de querer controlar... termina en lo ridículo, absurdo, porque encima gastás más guita, no sé, es como todo mucho más, digamos. No podés controlar igual sin tanto esfuerzo, también. Exacto. Eso mismo nos decían hoy les comuneres. En las comunas no tienen recursos, digamos, les delegan competencias, se las descentralizan, pero parcialmente, porque en definitiva el registro va a ser, el registro sigue funcionando. Y el registro lo va a manejar Cultura. Por otra parte, nos comentaron un par de cosas sobre los decks de los bares. Les dieron la competencia de que ellos decidan, pero ellos no tienen ni arquitectos, ni inspectores, no tienen forma de controlar, no solo a los decks, no tienen forma de controlar de controlarnos a nosotros. No tienen a nadie. Entonces, lo que las comunas, los comuneres amigues nos dijeron que van a poner todas las trabas que puedan, pedido de informes, y trabar todo lo que puedan, y hacer todo lo que puedan desde su lugar, aunque igual decide el presidente de la comuna, y solo hay dos comunas que no tiene el PRO en la ciudad, así que mal vamos. Pero digamos, no tienen recursos para controlar ni para gestionar toda esta movida. Ni siquiera saben cómo van a reglamentar esta resolución. Tienen el recurso, porque acá hay dos cuestiones. Lo primero, que se busca burocratizar a gente que decide estar en la periferia, en la marginalidad de la burocracia que plantea esta sociedad capitalista, se le busca complejizar porque el artista en general no quiere estar detrás de estos trámites, detrás de estos permisos y demás, y quiere estar un poco más libre que el resto de los vecinos y vecinas de la ciudad, respetando y compartiendo y sin faltarle respeto. Y lo segundo, que tiene el órgano de control, que va a volver a ser la policía. Porque ante este vacío legal, este gris, quien va a avanzar van a ser las fuerzas de inseguridad. Cuando no haya un inspector, no haya un comunero, no haya nadie del Ministerio de Cultura que intervenga en esta acción de esta intervención artística, van a empezar y van a volver a aparecer las fuerzas de inseguridad. Digo, claramente ahí el resumen o la rápida triangulación que puedo hacer es que es esa. Digamos, retrocedemos 20 casilleros con todo esto, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué fue lo que le dijimos? Retrocedimos... de un plumazo, más de 5 años. Como mínimo. Estamos en los 90. De vuelta. De un plumazo. Y por otra parte, lo otro que también les explicamos en la reunión, yo la semana anterior la había llamado a Carla y hemos tenido una charla bastante potente, yo había estado bastante potente, porque la semana pasada echaron a 4 artistas de la Comuna 6. Pero los echaron... mientras 2 metros, y les compañeros nos mandaron los videos, mientras 2 metros tenías un profesor de zumba con 15 alumnos, al lado el profesor de karate con otros 10 alumnos, el profesor de yoga, la profesora de yoga con otros 15 alumnos. Nadie necesita permiso, nadie trabajó nunca en el espacio público, y para nosotros eso no es un problema, porque obviamente no hace falta ni aclararlo, que lo voy a decir de todas formas, es gente que se está ganando el mango en una situación de emergencia económica debido a esta pandemia, con lo cual nosotros no solo no tenemos ningún problema, sino que está todo más que bien, son compañeros, son gente que se está ganando el mango, sencillamente al igual que nosotros. Ahora bien, que nos eches a nosotros, y que encima nos pidas permiso, y que a todo el resto los dejes habitar y lucrar, porque nosotros no cobramos encima, el profesor de zumba cobra, el yoga, todos cobran, nosotros no. Y a todo esto, que es lo otro que estamos, el otro ámbito por donde nos estamos moviendo e intentando conseguir algunas respuestas, es dónde queda el artículo 88 del Código Contravencional, porque ahí claramente dice que no constituye contravención la actividad de los artistas callejeros. Entonces, ¿qué? ¿Va a venir la policía y nos va a labrar una contravención? Si estamos amparados por el artículo 88. Claramente amparados, porque además esa excepción fue particularmente para nosotros, ganada en la calle, que cuando sí, le metimos 20, 10.000 personas a 10.000 hippies a la legislatura y Avogadro nos llamó para un par de reuniones. Hasta Avogadro fue más noble que con nosotros que esta gente. Hasta Avogadro fue más noble. Nos dijo, yo lo voy a exceptuar y nos exceptuó. Estos 5 años nos tuvieron, además nos tuvieron corrigiendo. Yo 12 o 2 semanas o 3 semanas atrás le mandé por segunda vez un manual de convivencia. Cuando uno se registra, Ciudad te manda un manual de convivencia, de cosas que de sentido común, no te cuelgues de una farola, no vas a prender fuego a un árbol, cosas de sentido común, pero bueno, un manual de convivencia que tenemos que firmar. Redactado con los dedos de los pies. Absurdo, pésimamente redactado. A donde había una parte donde hablaba de objetos como las clavas o como los diábolos. No se pueden utilizar elementos peligrosos como las clavas o los diábolos. Que obviamente se los taché todo. Dije, pero ¿cuántas veces hablamos de que una clava no es un objeto peligroso o un diábolo? Yo no sé qué pasa realmente. No sé. Digamos, por supuesto que son unas lacras, eso está claro. Pero son entre lacras e imbéciles. Ger, estamos llegando al fin del programa, estamos con los segundos ahí contados, ya continúa la programación. Te dejo ahí un segundo, no sé si querés agregar algo más, obviamente vamos a estar aquí siguiendo todo lo que pase y bueno, y acompañando el reclamo y la denuncia, ¿no? Más que todo hacerles, como siempre, un placer verlos, un placer realmente. Y bueno, más que todo, por el momento estamos articulando con todos los espacios colectivos, organizaciones, espacios políticos, todo lo que anda dando vueltas, buscando apoyo por todos lados. Y en breve movilizaremos y ya los estaremos informando en nuestras redes. Ah, y tenemos Instagram nuevo. Voy a tener que pasar, porque sabes que no me lo acuerdo. Creo que es Artistas Callejeros. Creo. Igual, si ponen FAO, lo encuentran nuestro nuevo Instagram. Así que bueno, muchísimas gracias como siempre, compás. A vos, Germán. Hablábamos con Germán Welchi, miembro del Frente de Artistas Ambulantes Organizados. Y bueno, en relación a esta resolución nefasta por la espalda del gobierno de la ciudad que plantea reglamentar.